enfermedad no existiese y que nunca se manifestase, pero este pensamiento es idealista e irreal en esta etapa de evolución. El verdadero problema que se presenta en el transcurso de la evolución referente al consumo de medicamentos es, que la energía material y psíquica se acostumbran y funcionan a base de estímulos y placebos y no por el entendimiento profundo, el cual combatiría el origen de la distorsión. Además, si la energía del pensamiento, alma, es grabada de esta forma, siempre requerirá y demandará en sus próximas vidas el placebo y el estímulo acostumbrado, convirtiéndose en una energía pensamiento débil, anémica, endeble y enfermiza en el transcurso de sus posteriores encarnaciones. La forma de combatir esta necesidad consiste en usar lo menos posible los placebos. Cuando surja la enfermedad, traten de entender el origen que la causó. De esta manera, poco a poco y gradualmente, de vida en vida, irán eliminando y transmutando la necesidad en entendimiento y, al comprenderlo, la distorsión desaparecerá de sus vidas. 347. ¿Cómo es posible que dentro de la mujer se engendre otro ser? ¿Cómo pudieron lograrlo? Perú. El universo es celular y si la creación está hecha a imagen y semejanza, entonces todo lo existente es también celular. Por lo tanto, la célula se divide millones de veces, creando fórmulas que se repiten una y otra vez formando al ser uno. El universo funciona en base a la matemática, la química y el resultado positivo de los dos, da el resultado, amor. La reproducción celular es lo que nosotros llamamos, continuidad y correlación. 348. El tiempo se estira en el ecuador y se compacta entre más nos acerquemos a los polos. Los ángeles. Lo que se compacta cuando ustedes se acercan a los polos no es el tiempo, es la gravedad. Tenemos que verlo y entenderlo a través del movimiento de rotación de Tera. Mientras que en el centro, a la altura de la línea ecuatorial, el movimiento del planeta se demora 24 horas para girar, en los polos la rotación se realiza casi en su mismo eje siendo también 24 horas, la diferencia consistirá en que los días y noches son más cortos o más largos, esto no dependerá de la línea ecuatorial o de los polos, resultará del movimiento de traslación. Para nosotros el tiempo no existe. Nuestro parámetro es la vibración y en base de esta cualidad medimos los lapsos meridionales de los acontecimientos. Meridiano. Muy claro o muy luminoso. Círculo máximo de la esfera terrestre, que pasa por los polos y corta los paralelos perpendicularmente. Círculo máximo de la esfera celeste, que pasa por los polos. Del latín meridianus, referente al mediodía o al sur. 349. Existe vida en todos los planetas del sistema solar. Los ángeles. Vida como la de ustedes ayaplianos humanos. Solo en los 7 planetas que se distorsionaron. Otras especies ayaplianas se encuentran albergadas en la dimensión.